From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush reconoció por primera vez que la CIA está operando una red secreta de prisiones en el extranjero. Bush hizo esta declaración el miércoles cuando ordenó que 14 prisioneros que antes estaban detenidos por la CIA fueran transferidos a la bahía de Guantánamo, donde podrían ser enjuiciados por un tribunal militar. Bush dijo: Algunos se preguntarán, ¿por qué reconoce ahora la existencia de este programa? Hay dos razones por las que estoy haciendo estas revelaciones limitadas hoy. En primer lugar, hemos finalizado en gran medida el interrogatorio de estos hombres, y para comenzar el proceso para enjuiciarlos, debemos sacar a la luz. En segundo lugar, la reciente decisión de la Corte Suprema ha perjudicado nuestra facultad de procesar a los terroristas mediante las comisiones militares, y ha puesto en duda el futuro del programa de la CIA. Entre los prisioneros que fueron transferidos se encontraba el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Khaled Sheikh Mohammed. Bush dijo que la CIA ya no tiene ningún prisionero detenido, pero que las prisiones secretas podrían reabrirse. Bush negó que Estados Unidos haya utilizado la tortura, pero admitió que la CIA ha utilizado lo que él describe como procedimientos alternativos para obligar a algunos prisioneros a hablar. Bush también exhortó al Congreso a que autorice las normas para los tribunales militares modificadas por su gobierno y a que enmiende la ley de crímenes de guerra. El presidente dijo que las nuevas leyes son necesarias porque, en virtud del fallo de junio de la Corte Suprema, las comisiones militares del gobierno para juzgar a los detenidos eran ilegales. John Yoo, el exfuncionario del Departamento de Justicia que ayudó a crear los tribunales, habló sobre los cambios propuestos y le dijo al periódico Wall Street Journal: «No parece que los procedimientos a seguir por estas comisiones difieran de manera significativa de las actuales normas. La única diferencia es que el presidente busca el apoyo explícito del Congreso». Los comentarios de Bush surgen mientras el Pentágono anunció el miércoles que adoptará los estándares legales internacionales para el trato de los detenidos. El nuevo manual de campo del Departamento de Defensa ahora prohíbe explícitamente prácticas como el nudismo forzado, el submarino, que se encapuche a los detenidos y que se utilicen perros militares. El Washington Post informa que estos cambios marcan que por primera vez existe un estándar uniforme tanto para los prisioneros enemigos de guerra como para los de los llamados combates ilícitos. No obstante, las nuevas políticas aún no se aplicarán a los prisioneros capturados por la CIA que se encuentran detenidos en instalaciones no militares. En noticias sobre el Capitol Hill, el Senado rechazó una medida para prohibir el uso de bombas racimo cerca de áreas civiles. La enmienda propuesta por los demócratas también habría prohibido la venta de armas a países que no respeten estas normas. La medida fue rechazada en una votación de 70 votos contra 30. Grupos de ayuda y de defensa de los derechos humanos afirmaron que Israel utilizó bombas racimo fabricadas en Estados Unidos en sus ataques contra Líbano. Mientras tanto, los senadores republicanos también bloquearon el miércoles un intento por parte de los demócratas de llevar a cabo una votación sobre una resolución que exija el despido del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. En otras noticias del Senado, miembros de un comité que investiga la utilización de información previo a la guerra por parte del gobierno de Bush dijeron el miércoles que su tan esperado informe no será publicado hasta después de las elecciones parlamentarias de noviembre. El comité compara la información proporcionada por el gobierno sobre Irak previo a la guerra con las afirmaciones públicas que realizó sobre Saddam Hussein. La realización del informe fue ordenada hace más de 2 años y se dice que aún falta mucho para que esté terminado. Israel anunció el fin del bloqueo aéreo y marítimo de Líbano, que comenzó hace casi 2 meses. La decisión surge tras semanas de protestas que señalan que el bloqueo ha dificultado la recuperación de Líbano y ha paralizado aún más su economía. Israel dice que hoy levantará el bloqueo, pero advierte que sus soldados permanecerán en el sur de Líbano hasta que se despliegue una fuerza internacional mayor. La portavoz israelí, Miri Eisen, dijo: Israel no tiene ningún interés en instalarse en el sur de Líbano. Nos encantaría ver a todos los soldados israelíes de vuelta en Israel, dentro de la frontera reconocida internacionalmente. Tan pronto como haya suficientes soldados, El número que discutieron el secretario general y el primer ministro la semana pasada es de 5.000 soldados. En cuanto haya suficientes soldados de la Fuerza Internacional en el lugar, los soldados israelíes se retirarán del sur del Líbano. Mientras tanto, docenas de israelíes protestaron el miércoles contra la ofensiva del gobierno en curso en la Franja de Gaza. Los manifestantes marcharon por la frontera entre Israel y Gaza. El director de la ONG Paz Ahora, Yariv Oppenheimer, dijo: Vinimos para protestar contra la política israelí de no negociar con el gobierno palestino. Creemos que la única manera de solucionar el problema en Gaza y en Cisjordania es empezar las negociaciones políticas y finalmente llegar a un acuerdo entre Israel y los palestinos. Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, 240 palestinos, en su gran mayoría civiles, murieron en ataques israelíes contra Gaza desde que el soldado israelí Gilad Shalit fue secuestrado. Una de cada cinco personas que murieron eran niños. En Sudáfrica, el gobierno del presidente Thabo Mbeki afronta crecientes críticas por su política sobre el SIDA. Un grupo compuesto por más de 80 científicos y eruditos internacionales le envió una carta a Mbeki que califica la postura de su gobierno como inmoral e ineficaz e insta al despido del ministro de Salud. Entre las personas que firmaron la carta se encuentra Robert Gallo, quien ayudó a descubrir el VIH y a desarrollar el primer examen de sangre para detectar el virus. Se calcula que 5.5 millones de sudafricanos son VIH positivo y un promedio de más de 900 personas mueren de SIDA cada día. En Costa de Marfil, el gabinete del gobierno del país renunció tras el escándalo desatado por un vertedero de desechos tóxicos que dejó a 3 personas muertas y a más de 1.500 gravemente heridas. El vertedero de basura se encontraba cerca de la principal ciudad del país, Abiyán, y provocó una ola de protestas en las calles de la misma. En Sudán, el redactor de un periódico fue hallado decapitado un día después de haber sido secuestrado. Mohamed Taha fue secuestrado el martes de su casa de Jartum, la capital del país. Fue arrestado el año pasado y su periódico fue cerrado, luego de que publicó artículos cuestionando la paternidad del profeta Mahoma. En Gran Bretaña, el primer ministro Tony Blair enfrenta una creciente revuelta dentro de su propio partido acerca de cuándo abandonará su cargo. 8 miembros subalternos de su gobierno renunciaron el miércoles a medida que aumentan los llamados para que Blair fije una fecha para su alejamiento del cargo o para que renuncie en forma inmediata. Hoy temprano, un portavoz anunció que Blair renunciaría dentro de un año. Volvemos a Estados Unidos. Una nueva encuesta demuestra que la oposición pública a la guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush se encuentra en su punto más alto hasta la fecha. De acuerdo a una encuesta anual realizada por Transatlantic Trends, el 58% de los estadounidenses se opone al manejo de la política exterior del presidente Bush. Se trata de la primera vez en la historia de las encuestas en que hay más estadounidenses que se oponen a los que apoyan la política internacional del gobierno. En Europa, el nivel de oposición es del 67%, también el más alto hasta el momento. En materia de medios, la gigante de radiodifusión Clear Channel le solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, que aumente los límites impuestos a los propietarios de radios en Estados Unidos. En virtud de las leyes actuales, no se permite que empresas posean más de 8 emisoras de radio en mercados grandes. Clear Channel quiere que se cambie la legislación para poder comprar más emisoras. La empresa actualmente es propietaria de más de 1.200 emisoras de radio en todo el país. Y en Illinois, el exgobernador George Ryan fue condenado el miércoles a 6 años y medio en prisión. Ryan fue enviado a prisión en abril por engaño, conspiración, fraude y otros delitos por haber aceptado pagos a cambio de otorgar permisos y contratos estatales. Ryan se hizo conocido a nivel internacional hace 6 años cuando impuso una moratoria a las ejecuciones por pena de muerte en todo el estado. En 2003 le otorgó clemencia a todos los prisioneros condenados a pena de muerte en el estado de Illinois poco antes de abandonar su cargo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.